tienes la culpa de todo por entregarte así. Qué tonta fuiste, inocente niña, lloro por verte sufrir. Qué tonta fuiste, inocente niña, lloro por verte sufrir. Tú, que al amor no lo entiendes, crees que es fácil decir: te amo, te quiero, niña, eso no es así. Te amo, te quiero, niña, eso no es así. Niña, todo no es primavera. Entrégate cuando tú sientas que ya todo es amor. Y sueñas, niña, todo no es primavera. Entrégate cuando tú sientas que ya todo es amor. Siento por ti. Ahora estás triste, al final perdiste. Cuánto lo siento por ti. Tú, que al amor no lo entiendes, crees que es fácil decir: te amo, te quiero, niña, eso no es así. Te amo, te quiero, niña, eso no es así. Y sueñas, niña, todo no es primavera. Entrégate cuando tú sientas que ya todo es amor. Y sueñas, niña, todo no es primavera. Entrégate cuando tú sientas. Ella todo es amor. Y sueñas, niña, todo no es primavera. Entrégate cuando tú sientas que ya todo es amor.